Frecuencia Argentina. Cada vez somos más. Para todos los argentinos que estén fuera de Argentina, que la estén pasando bien. Y deseamos para el 2010 un buen programa de Frecuencia Argentina renovado y apostando a mejorar cada vez más y que se escuchen más en más países del mundo. Frecuencia Argentina, bien nuestra. Seguimos con Carlos Onofrio en los deportes de Frecuencia Argentina. Bien, vamos a hablar un poquito del automovilismo que se está corriendo en Argentina-Chile, el París-Dakar, que no sé por qué. Si se corre en Argentina, se tiene que llamar Argentina-Chile, no París-Dakar. Pero bueno, son cosas de la vida. Vamos a repasar las generales. Vamos a empezar con las motos. Les cuento que el francés Desprez está puntero. Segundo lo sigue el chileno López Contardo. Tercero está el portugués Rodríguez. Y cuarto está el español Marc Coma, que es el campeón actual. Pasamos a los coches. El puntero es Carlos Sainz. El segundo es un catarí, Hal Hatihat. Madre mía, ¿cómo se llama este hombre? Tercero está Miller, un estadounidense. Y cuarto está Sousa, un portugués. Y pasamos a lo cuatriciclo, que es lo que más nos interesa a nosotros. ¿Por qué? Porque puntero está un argentino, Patronelli. Segundo está otro argentino, Santamarina. Tercero está un español, González Carominos. Y cuarto está el hermano del puntero, también Patronelli, con Yamaha. Comunicate, escribinos a nuestro correo electrónico. frecuencia@radiointerlatina.com. Bien, señores, dejamos un poquito el automovilismo y vamos a seguir con este repaso de la gran discografía que nos dejó Sandro. Ahora vamos a escuchar el tema, que también es un hermoso tema, Te Propongo. Te propongo disfrutar de una mañana caminando de mi mano, una flor en tu ventana, o que algún violín gitano nos regale con su voz. Te propongo elegir la cartelera de algún cine continuado, o tal vez mirar vidrieras. Te propongo cosas simples, son las cosas de este amor. Yo no te propongo ni el sol ni las estrellas, tampoco yo te ofrezco un castillo de ilusión. Yo tengo para darte tan solo cosas buenas, triviales y sencillas, las cosas de este amor. Ay, mira que te propongo un amanecer cualquiera, aferradas de mi brazo, compartiendo una quimera. Te propongo simplemente que me quieras. Yo no te propongo ni el sol ni las estrellas, tampoco yo te ofrezco un castillo de ilusión. Yo tengo para darte tan solo cosas buenas, triviales y sencillas, las cosas de este amor. Ahí te propongo un amanecer cualquiera, aferrada de mi brazo, compartiendo una quimera. Te propongo simplemente, te propongo que me quieras. Seguimos con Carlos Onofrio en los deportes de Frecuencia Argentina. Bien, señores, vamos a seguir hablando un poco de fútbol. Ahora vamos a hablar un poco de fútbol nacional. Les cuento los pases que se están produciendo, que no son muchos. Como le dije al comienzo, está muy tranquilo el mercado. Les cuento que Lucho Figueroa vuelve a su viejo amor, como lo es Central. Ya arregló su salida del Genoa. Le quedaban 6 meses de contrato, pero bueno, arregló todo y si Dios quiere, para el clausura, va a ponerse la camiseta canalla. Vamos también a quedarnos en Rosario porque Newell's contrató a Estigarribia y al jugador de Estudiantes de La Plata, Agustín Alaye, que este chico tenía todo arreglado ya con el Colo-Colo chileno, pero fue a hacerse la revisión médica y le salió un problemita en la rodilla y los chilenos desistieron de contratarlo. En Boca, firmó el jugador de Tigre Matías Jiménez, un zurrito que anda muy bien. Bien, pasamos al exterior, donde también hubo jugadores argentinos que cambiaban de equipo. Empezamos con Maxi Rodríguez, que después de varias temporadas en el Atlético de Madrid, se va a jugar al Liverpool de Inglaterra, donde también está Mascherano. La verdad que Quique Flores borró a varios jugadores porque le están respondiendo muy mal. Y no, Quique Flores sabemos que es un técnico de mucha categoría y no va a quemarse, digamos así, entre comillas, con el equipo, porque está jugando mal, pero muy mal. El otro día perdió 3-0 contra un equipo de segunda B por la Copa del Rey. En la liga no levanta cabeza. Así que empezó a borrar sobre todo a los jugadores más viejos, digamos, ¿no? Y bueno, Maxi Rodríguez era uno de ellos. Así que ojalá que tenga mucha suerte en Inglaterra. Les cuento otro de los jugadores, Sebastián Hereros, el delantero de Vélez, firmó con Cerro Porteño de Paraguay, el equipo que dirige Pedro Troglio. Y vamos con otro jugador de Vélez, Mariano Ulesic, firmó con el Olimpia de Paraguay y que ya había rescindido el contrato con el Albacete. Muy bien, vamos a contarles ahora que el fin de semana comienza la Copa de Verano en Argentina, la tradicional Copa de Verano de todos los eneros. Vamos a repasar lo que va a suceder. Va a haber un triangular en Mar del Plata con San Lorenzo, Estudiante y Boca. Va a haber otro triangular en Salta con Racing, Independiente y River. Va a haber una Copa Desafío en Mar del Plata, Boca-River, el miércoles 20 de enero. En Mar del Plata también va a haber la Copa Ciudad de Mar del Plata, que se va a jugar entre Racing e Independiente el sábado 23. Y en Mendoza se jugará la Copa Revancha, también entre Boca-River, el domingo 24 de enero. Bien, señores, yo he terminado con el deporte y para terminar también con este pequeñito homenaje que le quiero hacer a Sandro, les voy a dejar un tema, el más famoso de él, que fue el que lo llevó a la gran popularidad. Y dedicado para mi compañera Eliana, que le encanta muchísimo, para todos ustedes, Rosa Rosa. Rosa, rosa tan maravillosa, como blanca diosa, como flor hermosa, tu amor me condena a la dulce pena de sufrir. Rosa, rosa, dame de tu boca esa furia loca que mi amor provoca, que me causa llanto por quererte tanto solo a ti. Ay, rosa, rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que mi amor se muera. Si algo ha de morir, moriré yo por ti. Ay, rosa, rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que mi amor se muera. Si algo ha de morir, moriré yo por ti. Dame todos tus sueños, ay dueño de tu amor quiero ser. Ay, dame de tu ayer las heridas, vida junto a mí has de tener. Ay, ay, rosa, rosa, eres orgullosa y sin contemplarme tu fe se destroza, mientras tanto yo agonizo por ti. Ay, rosa, rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que mi amor se muera. Si algo ha de morir, moriré yo por ti. Ay, rosa. Ay, rosa, dame todos tus sueños, dueño de tu amor quiero ser. Ay, dame de tu ayer las heridas, vida junto a mí has de tener. Ay, ay, rosa, rosa, eres orgullosa y sin contemplarme tu fe se destroza, mientras tanto yo agonizo por ti. Ay, ay, rosa, rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que mi amor se muera. Si algo ha de morir, moriré yo por ti. Moriré yo por ti. Moriré yo por ti. Ay, rosa, rosa. Ay, rosa, rosa. Bienvenido a nuestra frecuencia. Frecuencia Argentina. ¿Qué sé yo? Yo he venido acá porque siento un poquito de calor de mi país, entre toda esta gente argentina. ¿Dónde vive usted aquí en España? ¿En Elche? Yo vivo en Ibi. Ah, bien. Tengo a mi hija hace 22 años acá. Y tengo a mi hijo en San Rafael. Tengo mi hijo Sergio San Rafael, mi hijo Mario en La Pampa. Bueno, y desde aquí les envío un fuerte abrazo y un beso y le digo que los amo. Se lo extraña, ¿no? Y más en estas fechas, ¿no? Muchísimo. Claro. En esta y en... Bueno, siempre, y obviamente. Todos los días. Pero ya en esta fiesta como que cuesta y un poquito todos más, los días, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, esa es la idea de sí. juntarnos acá, de pasarlo y entre todos, ¿no? Precisamente por eso he venido, porque siento calor de mi Argentina, de mi tierra. Hola, ¿cómo te va, Gustavo? ¡Feliz Año Nuevo! Para, para. ¿Esto te queda grabado? Está todo grabado. Bueno, un saludo grande, grande para Carlos. Que no, aunque no esté, nos acordamos de él. Es como si estuviera. Es como si estuviera, exactamente. Comemos por él, tomamos por él. Por él, brindamos por él. Todo doble, por él. Hacemos un esfuerzo. Ponete contento, Carlito. ¿Eh? Ponete contento que estamos, te tenemos presente. Sí, no, y quiero aprovechar la oportunidad, si puede ser, sí, Gustavo, se mismo, para saludar a Puerto San Martín, San Lorenzo, la gente nuestra de allá, Tita, Gustavo, mi hermano, Sergio, y bueno, a toda la gente de ahí, de la zona de Santa Fe, que también los tenemos presentes y los queremos. Y sé que tu radio, Frecuencia Argentina, se escucha en todo el mundo, ¿no? Así que bueno, espero que ellos lo escuchen y que tengan un buen año, ¿eh? Eso quería decirle. Buenas tardes. Feliz año. Gracias, igualmente. ¿Anoche que el baile? Bien, ¿no? Muy bien, muy bien. Sí, sí, sí. Sí. Anoche gracias. Hasta las 4 aquí. Estuvo lindo, ¿no? Y esta mañana a las 9 otra vez aquí. ¿A comer? Sí, no, primero para ordenar el lío que quedó. Sí, muy bien, muy bien. Bueno. Empezando el año con toda la familia grande. ¿El balance del 2009 qué? Muy bueno, muy bueno. Completo, completo de actividades. Uno de los mejorcitos de la situación, ¿no? Buenísimo, buenísimo. ¿Y el 2010? Ojalá sea igual. Igual o mejor. En enero empezamos muy fuerte. Primero tenemos la asamblea general de nuestra asociación. Después tenemos una reunión de todas las asociaciones de argentinos de España, de la coordinadora, la cuarta asamblea anual. Así que empezamos por todo lo alto. Y después tenemos que organizar un viaje al consulado a toda la gente que tiene que hacer trámites. Para mediados de febrero estamos ya en la tarea de organizar un viaje. Sin parar, sin parar, esto es sin parar. Nos vemos siempre. A ver si pasa más seguido por el programa. Y si no nos oímos, un saludo para todos y empezar el 2010 de lo mejor. Bueno, ¿yo qué puedo decir? Para todos los argentinos y que todo lo que están logrando acá, la asociación... Les estamos todos muy agradecidos porque lo que están haciendo. Bueno, con el trabajo, no íbamos. Todo, sí, sí, a todos. Muchísimo. Bueno, no, bueno, pero lo que pasa ahí es que uno se siente más respaldado en todo con ellos. ¿Entiendes? Entonces uno ya se siente más argentinos. Gracias igualmente y que todo lo que los buenos deseos que se cumplan. Gustavo Leti presenta Frecuencia Argentina. Yo pago y siempre pago adelantado. Entonces no le vamos a cortar la luz, salvo que llame Peckerman. Aquí Peckerman. Frecuencia Argentina. Ha pasado muy rápido esta hora de programa. Llegamos al final de la edición número 59 de Frecuencia Argentina. Te saludamos desde Elche, Alicante, España. A vos, que estás ahí del otro lado, en cualquiera de los 54 países que nos escuchan. Gracias por seguir con nosotros en este 2010. Muchísimas gracias a todos. No se olviden que en Facebook nos buscan como grupo Frecuencia Argentina. Allí estamos. También pueden enviarnos mail o en argentinosenlaweb.blogspot.com pueden dejar los comentarios que ustedes quieran. Despedimos a Estado de los Deportes y en este pequeño homenaje que hemos realizado a Sandro, Carlos Onofrio. Gracias, Carlos, por venir. Bien, señores, llegamos al final del programa. Una semanita más. Ay, Eliana, tus mates. ¿Qué puedo decir de tus mates? Por favor, esmérate un poquito más. Señores, no saben cómo me castigó esta chica hoy. Terrible los mates. Amargos, calientes, lavados. La semana que viene traeré azúcar. Traeré un termo, traeré mi equipo de mate porque no, otra semana más no quiero volver a sufrir. Volvamos a hablar en serio. Entonces, la semana que viene le traeré un poquito lo que pase con el fútbol del verano. Esos partidos que parecen amistosos, pero después se terminan matando a patada, como todos los años. Repasaremos lo que hagan nuestros muchachos en el resto del mundo. Les seguiré informando lo que pase con el rally Argentina-Chile. Y bueno, todo lo que suceda con los pases, siempre hay, aunque sea un poquito, siempre hay información. La semana que viene esperemos que sigan disfrutando del veranito argentino, que está tan lindo y cuando veo las imágenes por internet me quiero matar. Acá estamos tapados hasta las muelas y ustedes en verano y en la playa disfrutando del mar. Pero bueno, dentro de 6 meses tendremos la revancha nosotros. Señores, muy buena semana. Y no se olviden, sean felices. Sí, sí, es verdad. Lo de los mates son con edulcorante. Estamos un poco a dieta porque estos cuerpos de modelos que tenemos todos nosotros acá no es fácil mantenerlos. Entonces nos cuidamos y mucho. Bueno, Eliana, gracias también a vos. Bueno, gente, un placer acompañarlos nuevamente. Y bueno, también a ustedes, Gustavo y Carlos, no te preocupes que ya me estoy yendo para la asociación. A ver si algunas de las chicas me enseña a cebar mate, aunque yo adelanté al empezar el programa que mates yo no sabía cebar, así que lo lamento. Y nada, gente, nos encontramos la semana próxima con más efemérides de mano argentino y alguna leyenda urbana argentina. Adiós. Nos despedimos, mi nombre es Gustavo Olivetti y junto a la Asociación Argentinos de Elche te hemos ofrecido este programa de radio para todos los argentinos que están dando vueltas por todo el mundo. La semana que viene más, no sé si mejor, pero por lo menos vamos a volver a estar con vos por aquí. Gracias y hasta la próxima. Hasta aquí, Frecuencia Argentina. Dentro de 7 días, Gustavo, Carlos y Eliana nos volverán a contar lo que pasa con los argentinos del mundo. Frecuencia Argentina. Gracias por acompañarnos y seguí conectado a la radio.